Un, dos, tres, cuatro. Hasta las 12. Mañana es mejor. Por la radio pública. FM 87.7. Seguimos en Mañana es Mejor con la columna de nuestro amigo Federico Suárez, hablando de piratas argentinos. Habíamos quedado para este bloque en Guillermo Brown. En el Almirante, sí, por ahí el más conocido, sí. ¿No? Es decir, a Sopardo lo vamos a encontrar por calles, monumentos, pero Sopardo es considerado el padre de la Marina, ¿no? Por ese primer combate de las fuerzas en 1811, en el combate de San Nicolás, que es, digamos, el primer combate de la Revolución de Mayo, de la primera Junta de Gobierno, en tierras nuestras incluso, ¿no? Pues sea en San Nicolás. Lamentablemente la Invencible no puede hacerle honor a su nombre y pierde una batalla muy desigual, porque esa batalla era éramos dos bergantines y dos goletas contra, digamos, una fuerza muy superior y que es vencida por Jacinto de Romarete, que era el naval español, que, bueno, Brown por suerte va a doblegar ese poder de Romarete. Romarete fue un marino español que estuvo muchos años en el Río de la Plata haciendo atrocidades, digamos, ¿no? Porque esa flota naval, digamos, que no tenía patente de corso, que sí pertenecía al Reino de España, se la pasó bombardeando pueblitos, se la pasó bombardeando localidades, se la pasó bombardeando y haciendo estragos en lo que era el Río de la Plata, el Río Paraná y el Río Uruguay. Hasta que aparece, sí, un marino, digamos, con mucha resonancia, con mucho estudio, ¿no? Este sí, Brown había estudiado para ser marino. Este era un marino de carrera. Brown nace el 22 de junio de 1777 en Irlanda, ¿sí? Irlandés. Bautizado como William, ¿sí? William Brown Foxford, así fue su nombre en sus partidas de nacimiento. Para 1809 va a vivir en Irlanda, se va a casar con Elizabeth Chitty, que vendría a ser una de las más acomodadas de lo que era, de una familia acomodada en lo que era Irlanda de aquel entonces, pero bueno, cansado un poco de lo que era vivir en la isla, que era bastante complicado en aquel entonces por la sombra que hacía Inglaterra, sobre todo el Reino Unido. Brown decide, luego de haber estudiado y de haber sido un marino muy importante en lo que fue el comercio, sobre todo en la isla de Inglaterra, en la isla del Reino Unido, decide venirse para lo que es el Río de la Plata. Así que el 18 de abril de 1810 tenemos el arribo de Brown, ¿sí? Con una fragata Jane, que era de su propiedad. Él viene con un barco de su propiedad, diferente por ahí a los marinos anteriores que hablábamos, que no tenían una fragata propia, la tuvieron que comprar. Este Brown ya viene con su fragata, digamos. Primero se instala en Montevideo, empieza un circuito comercial entre Buenos Aires y Montevideo, hasta que efectivamente va a comprar una chacra, ¿sí? Que es la famosa Casa Amarilla hoy en día, que es donde entrena Boca, digamos. Esa era su chacra, y la Casa Amarilla hoy en día es una réplica de la casa que tenía Brown. El almirante Brown se decide construir su casa mirando el Río de la Plata, como es lo uno cuando hace esa vuelta por la, sí, Boca, la puede ver tranquilamente, ¿no? La cosa que, bueno, arranca la Revolución de Mayo y Brown se pone enseguida al servicio de los patriotas, y como era un marinero muy, muy, muy reconocido, al bordo de la Nuestra Señora del Carmen, va a comenzar a transportar armas y víveres desde Buenos Aires a Montevideo. ¿Por qué a Montevideo? Porque Montevideo seguían por de los realistas, entonces Brown mandaba desde Buenos Aires transportando todo lo que era, digamos, lo que armamento y víveres, ¿no? Hasta que en 1814 Posadas, que es el director supremo, firma un decreto donde lo designa teniente coronel y jefe de la escuadra patriota, digamos. Ahí ya tiene un cargo muy importante. Su primera misión es tomar la isla Martín García, que había sido tomada por los españoles desde 1811 hasta 1814. La isla Martín García estuvo en poder de Romarete, que era, digamos, el lugar, el epicentro donde las naves españolas salían hacia el Río de la Plata, hacia Montevideo, Buenos Aires y hacia, digamos, lo que era el Paraná y el Uruguay. Entonces, lo que tenía el punto estratégico era recuperar la isla Martín García. También muy diezmada su escuadra, la cosa que Brown utiliza mucho el ingenio, utiliza mucho la táctica, que no lo venían utilizando antes, sobre todo en cuestiones de marina, y el 11 de marzo de 1814 él hace un ataque que es rechazado, pero el día 15 toma la isla en una acción que fue una de las más trascendentales, digamos, de lo que fue la táctica de Marina, digamos. Él envuelve a Romarete contra las barrancas de lo que era la isla Martín García, y a su vez por el lado norte bajaba, entraba una infantería muy importante, digamos, que cruza la isla. Entonces los, digamos, tanto los barcos como las escuadras españolas se ven atacadas en pinzas por este movimiento de Brown, que hace un trabajo de táctica aprovechando los vientos, sabiendo que de madrugada los vientos cambiaban. Entonces él deja llevar su fragata despacito, su fragata más importante, hasta prácticamente la costa la costa de la isla Martín García, y ahí Romarete se ve totalmente desplazado, ¿no? Ahí en Canal Encuentro una linda, digamos, una que rememora esta batalla de la isla Martín García, que la verdad que es una de las más importantes. La cosa es que Jacinto Romarete tiene que abandonar la isla Martín García, se tiene que ir a Arroyo de la China, que es la actual Entre Ríos, y presenta una capitulación. O sea que este accionar de Brown fue sumamente importante. Luego de esto, Brown sí ahí se asocia, como decíamos, con Bullard, y en 1814 su fragata Hércules, él tiene dos aliados muy importantes, que uno era Bullard y el otro era su hermano, Miguel Brown. ¿Sí? A bordo de la Trinidad hacen esa epopeya que van a Guayaquil, van a Chile, a Perú, a Nueva Granada, hasta 1816 los vamos a tener ahí, hasta que San Martín, digamos, decide ir a Perú con Cochrane, que era un almirante irlandés, que después, bueno, lo van a bromar, hay una cuestión de dinero en el medio. Brown decide volver al Río de la Plata un poco para custodiar, en cierta forma, lo que era ese sector, porque si bien para 1817 Fernando VII pretende volver, digamos, a retomar las colonias americanas, se necesitaba tener una fuerza en el Río de la Plata que si se producía una entrada por ese lado, digamos, tenga alguna defensa. Entonces Brown vuelve al Río de la Plata, se instala ahí, pero sí estalla para 1825 la guerra con el Brasil, y ahí lo vamos a tener en un accionar sumamente importante en batallas que doblegan a la escuadra portuguesa, a la escuadra brasileña, que la escuadra brasileña después de la Inglaterra era la más importante en el mundo en aquel entonces. Inglaterra, Francia y Brasil, porque Brasil hereda lo que era de Portugal, ¿no? Digamos, son las flotas más importantes del mundo, y en 1826, por ejemplo, Brown hace un estupendo accionar en varias batallas menores, que con cuatro buques y siete cañoneras doblega al poderío brasileño, y en cierta forma inclina la balanza para lo que era la guerra con el Brasil para nuestras partes, ¿no? La cosa es que en 1827 ahí surge, tiene un revés bastante importante Brown, que venía doblegando bastante a las columnas brasileñas. El 6 de abril del 27 él sufre una emboscada, digamos, no lo ayudan los vientos, encalla su fragata Hércules, y los brasileños empiezan a tirotear desde las costas del Uruguay, digamos, porque esto se produce cerquita de Montevideo. Prácticamente van a diezmar a toda su tripulación, y ahí es donde aparece un Brown con la bandera argentina, digamos, sin ropa y con la bandera argentina. Él se tira al río, digamos, para un poco salvar, que la atención esté girada hacia él, porque realmente los portugueses lo querían a él. Él se tira al río, pero estaba rodeado de caimanes, rodeado de un tiroteo muy fuerte. Entonces lo que hace es subirse otra vez al barco, y cuando sube a su barco, a la Hércules, ve que toda la población, digamos, toda su tripulación estaba siendo pasando a de huello, a cuchillo. Entonces lo que hace es, se saca la ropa, se pone la bandera argentina, prende una bengala y dice, me voy a tirar a la Santa Bárbara si no dejan de hacer esto. Ya estaba a punto de tirarse, entonces ahí los brasileños paran un poco este accionar, y Sif se lo llevan prisionero a Brown, que Brown se entrega con la bandera argentina y sin ropa ante las autoridades brasileñas. La cosa es que lo van a liberar después de la guerra con el Brasil, una guerra que se gana en el campo de batalla, pero se pierde en la diplomacia. La cosa es que en 1828 Lavalle entra en Buenos Aires. Lavalle era uno de los vencedores de la guerra con el Brasil. Se entera que Dorrego hace un tratado de paz, que en realidad el tratado de paz que hace Rivadavia es nefasto, porque Rivadavia le entrega la banda oriental digamos, a Brasil, en una guerra que había ganado, y se está entregando el trofeo, digamos. Entonces, Rivadavia renuncia, toma el gobierno de Buenos Aires Dorrego. Dorrego intenta parar la guerra porque la verdad lo que se producía económicamente era muy fuerte. Dorrego se encuentra con una provincia de Buenos Aires devastada por la guerra y devastada sobre todo en las arcas económicas. Renueva el tratado de paz, ¿sí? Y en ese tratado de paz Dorrego lo que intenta negociar es que bueno, Uruguay pase a ser una nación independiente, que no pertenezca ni a la Argentina ni a Brasil. Y ahí, bueno, se salió con la suya Inglaterra, que era lo que buscaba, ¿no? Repúblicas totalmente divididas y sobre todo la entrada al Río de la Plata con dos puertos diferentes, ¿no? Montevideo y Buenos Aires. La cosa que eso cae un malestar importante en lo que era el ejército de la guerra con el Brasil. Lavalle entra en Buenos Aires, se produce el fusilamiento de Dorrego, del gobernador en Navarro, cerquita de lo que es en nuestro Luján, ¿no? Y ahí Lavalle ordena al almirante Brown que sea gobernador de Buenos Aires interinamente. O sea, bueno, Brown es gobernador por una semana, unos 15 días nada más. Y cuando se entera que Lavalle va a fusilar a Dorrego, es uno de los pocos que le escribe a Lavalle diciendo que era una locura lo que iba a hacer si iba a fusilar a Dorrego. Entonces le pide clemencia, cosa que Lavalle obviamente no va a aceptar, ¿no? Cuando asume Juan Manuel de Rosas en 1829... Brown es como que se la vio medio negra porque en su momento había apoyado a Lavalle, había apoyado a los unitarios, pero enseguida Rosas lo manda a llamar, lo sienta delante de él, le da el grado de teniente de marina otra vez, y la cosa que lo pone al frente otra vez de todo lo que es la marina, que reorganiza la marina de Buenos Aires. Lo vamos a tener a un Brown que, si bien en su momento primero apoyó a los unitarios, después apoyó a los federales, no se va a meter en estas luchas internas, sí va a ser un defensor de la emancipación, un defensor de la Confederación Argentina ante las amenazas anglo-francesas, ante las amenazas, pero ya tenemos un Brown bastante machacado de edad, bastante machacado de salud. Él tiene un bajón del cual no se puede recuperar, que es el suicidio de su hija. En esta batalla que hoy les contaba, que él casi se tira, digamos, con la bandera argentina, ahí su hija estaba digamos comprometida con uno de sus oficiales. Este oficial muere muere en los brazos de Brown, y decía, ¿cómo le digo a mi hija esta cuestión, no? Entonces cuando él vuelve y le cuenta a su hija lo que había pasado, a la semana su hija, que era la preferida encima, ¿no?, se pone el traje de novia y camina hacia el Río de la Plata y se deja morir, se suicida en el Río de la Plata, ¿no? Desde la Casa Amarilla cruza y se va caminando por el agua. Eso lo machacó bastante, eso lo bajoneó mucho a Brown, sobre todo de ver morir a su yerno, digamos, en sus brazos. Y un día antes, digamos, terminaba esa batalla y se casaban, era una cosa así muy muy cercano, estaban comprometidos, volvían de esa batalla y se casaban. La cosa que eso lo dejó muy muy bajoneado, en cierta forma. Sí, se pone al servicio de lo que fue en agosto de 1842, que José Garibaldi, por ahí un italiano, pasa renombre por lo que era como corsario, empieza a bombardear Buenos Aires, a bloquear el puerto de Buenos Aires, estas cosas que Rosas no permitía, y ahí es la última acción de Brown, que Brown se le pone al frente, es una batalla bastante desigual. Brown pierde, pero Garibaldi se escapa, digamos, y cuando se va escapando, su flota le dice, vamos a perseguirlo a Garibaldi, y Brown dice, ese gringo hay que dejarlo porque tiene pelotas, una cosa así, estas cosas de digamos de caballerosidad que existían entre los corsarios estaba muy presente. Cuando cae Rosas, Urquiza le da una comunicación también que lo mantiene en el cargo hasta que el 3 de marzo de 1857 va a fallecer, va a morir, y sus restos, digamos, están en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, en un mausoleo bastante importante. A la entrada, uno cuando entra va a ver como una columna verde, como un obelisco verde, que esa es la tumba del almirante Brown, quizá el más conocido de los tres, el más aguerrido irlandés, que se hizo llamar Guillermo, digamos, él pretendía que le digan Guillermo y no William. Un Bullard también que pasan a la historia un poco por imaginarnos con esto de ser piratas. Estos tres, Brown y Bullard llegaron hasta el Caribe, llegaron a piratear en esa zona. Dorrego también tuvo patente de corso un tiempito, Manuel Dorrego, pero los tres que van a pasar en la historia como los padres de la Marina, teniendo patentes de corsario, imaginándonos como piratas, son Azopardo, Bullard y el almirante Brown. Vos sabés que es increíble, mi mamá es profesora de historia, pero te escucho, te digo porque la escuché muchas veces dando clases y hablando. Es imposible no prestarte atención, Federico. O sea, es como que bueno, yo me metí y me imaginé todo, todo. Ustedes me quieren mucho. Acá. No, esto, no. Es de verdad. Y esto que contaste, porque aparte contás detalles, esto último de la hija de Almirante Brown caminando así. Yo me lo imaginé con el vestido de novia. Sí, sí, eso fue algo que lo bajoneó mucho a Brown, digamos. El fallecimiento de su hija es algo de lo que no se pudo levantar. Es lo que cuentan todos sus biógrafos, todos sus historiadores, ¿no? Dice que fue Elisa Brown, se llamaba su hija. Mirá. Sí, fallece en brazos su prometido y realmente Drummond se llamaba el prometido, ¿no? Y realmente eso lo bajoneó mucho. Eso lo bajoneó mucho y es como que luego del fallecimiento de su hija, los que lo conocieron y los que practicaron biografías, era como que él se preguntaba todo esto para que mi hija muera, digamos, ¿no? Entonces eso lo... Y muere, digamos, un poco... Él lo toma muy a personal esto, ¿no? Porque Elisa Brown le pidió a su padre que no lleve a su prometido a esta batalla, a esta guerra con el Brasil, digamos, porque pensaban que la guerra iba a costar menos en tiempo y estuvimos 4 años prácticamente guerreando. Y cuando muere en sus brazos, él lo toma muy como algo muy personal y ella se lo hace saber, ¿no? Porque se suicida en el agua, digamos, se suicida en el Río de la Plata. Eso fue una de las cosas que a Brown lo bajoneó mucho y prácticamente lo oscureció en cierta forma en su persona, ¿no? En todo lo que hizo, ¿no? Pero bueno, sí fue una tragedia muy comentada además para la época. Fue Rosas hizo como 3 días de duelo también. Fue algo muy llamativo para la época, algo de mucha trascendencia. Federico Suárez, muchas gracias. No, al contrario. Te esperamos el próximo jueves. El jueves estamos acá. Acaba de pasar Federico Suárez en su columna de historia, como todos los jueves. Nachín, vamos a un tema y volvemos.